maestra. Namasté. Namasté, buenos días Antonio, ¿qué tal? Bien, bien, pensando este nuevo ciclo aquí en Radio Sonido, en FM 97.1 de aquí de Ituzaingó, FM Sonido 21, 97.1 de Ituzaingó. Bueno, este nuevo ciclo esperemos, maestra, que sea con toda la energía y con toda la disposición que siempre tenemos para estas cosas. Les damos la bienvenida a todos los oyentes. Esperamos que, bueno, les guste esta nueva programación, las cositas que trajimos nuevas para este nuevo ciclo y para el universo. Claro que sí. Vamos a estar todos los días miércoles entre las 10 y las 11 horas aquí, como les decía, en Radio FM Sonido 21 de Ituzaingó. Les recuerdo la línea de oyentes, que es el 4624-7360, 4624-7360, y nos pueden seguir a través de internet en www.radiosonido.com.ar. Bueno, Cripaela, un encuentro entre Oriente y Occidente, un espacio para el crecimiento de nuestro propio ser, un lugar para reflexionar lejos del ruido exterior y en busca de nuestro propio silencio interior, recuperando la sincronicidad de pensar, sentir y accionar. Cripaela, el camino hacia nuestra propia toma de conciencia y una nueva calidad de vida. Bueno, maestra, nos vas a contar hoy muchas cosas, que una de ellas ya me anticipaste, muy interesante, en cuanto a Hogar Semillas, que está trabajando en Ituzaingó y lo está haciendo, bueno, con una acción realmente muy interesante. Bueno, antes que nada quería presentarme. Mi nombre es Graciela Pena, Cripa. Bueno, el nombre del programa es Cripaela, un encuentro entre Oriente y Occidente, y como bien dice el nombre, vamos a justamente ver esta relación, esta diferencia también entre la cultura oriental y la cultura occidental, que en realidad no debería existir diferencia. Esta filosofía de vida oriental es una filosofía de vida que debería ser para todos los seres humanos igual, no tendría que haber distinción que tendría que ser para Oriente o para Occidente. Es una forma de vivir que apunta a buscar la sincronicidad entre el pensar, sentir y accionar. Ese es el nombre del programa. ¿Va dirigido para quiénes? Para todos, absolutamente para todos. Chicos, adolescentes, gente de segunda edad, tercera edad, quinta edad, décima edad, para todas las edades, para que podamos tener un espacio de reflexión, para encontrarnos con nosotros mismos en estas épocas de tantas crisis, de tanto movimiento, de tantos cambios. Todo el mundo está buscando un cambio interior, un poco de serenidad. Bueno, vamos a tener estos encuentros semanales, dando algunas herramientas que nos puedan servir para este camino hacia nuestro interior. Cada encuentro va a estar diagramado de la siguiente manera: vamos a tratar el tema del día, vamos a hablar un tema de salud, vamos a tener un espacio destinado a, se llama sabiduría de la abuela, para rescatar esta sabiduría que no es solamente de la abuela, de todas las culturas, de todas las abuelas del universo, donde tenían esta sabiduría natural de darnos unas hierbitas, unos consejos que realmente eran muy útiles para nuestro crecimiento. Y después, para finalizar, tenemos siempre un cuento para reflexionar que nos va a quedar para toda la semana. Y después, música, entre bloque y bloque, música para el alma. Más o menos esa es la diagramación del programa que vamos a hacer en cada encuentro. Y también vamos a agregar cosas de noticias, pero noticias que tengan que ver con la salud, noticias positivas, claro. O sea, algo diferente, todo lo contrario a lo que escuchamos siempre, ¿no? Uh-huh. O sea, miren qué lindo día, qué linda lluvia, qué lindos grises, o sea, viendo todo el otro lado que también existe y que vamos a rescatarlo, ¿no? Para no caer en este pozo que está cayendo toda la humanidad. ¿Qué te parece, Antonio? A mí estoy de acuerdo, me parece perfecto. Estamos aquí en un lindo lugar, estamos viendo por la ventana la posibilidad de ver el verde que tiene esta zona de Villa Ariza, de ver el sol que está en este día tan un poquito nublado, pero tan bello. Y bueno, con toda la energía precisamente, con todas las ganas de iniciar este nuevo ciclo en esta radio amiga de Ituzaingó. Recordarles a los oyentes que ahora nuestra línea de oyentes, este nuevo número que tienen que agendarse, es el 4624-7360, y que a través de internet los amigos que están allí en Capital, que me están escuchando seguramente porque les anuncié que hoy arrancábamos este ciclo, lo hacen a través de www.radiosonido.com.ar. Les mencionaba antes, el Centro de Artes Orientales Cripaela está en la calle Arengrin 485, del lado sur de la estación de Ituzaingó, solamente a 6 cuadras de la estación. El teléfono es el 4624-5314 o el 156-164-4386. También hay un sitio web que es www.cripaela.com.ar, Cripaela con K de kilo. Y también hay un blog que es www.cripaela.blogspot.com.ar. Bueno, maestra, empezamos. Sí, antes de entrar en la profundidad de los temas que vamos a tocar, quería explicar un poquito esto para que sepan los oyentes cada vez que nos encontramos, cada mañana y cuando nos despedimos, vamos a decir namasté. ¿Qué significa namasté? Namasté es una palabra sánscrita, es una expresión que se usa en la India. Vendría a ser un paralelo al saludo del buen día, nada más que la diferencia es la siguiente. Nama significa reverencia, as significa yo y te significa tú. ¿Qué significa esto cuando nos decimos namaste? Significa mi alma se encuentra ante tu alma, libre del ego. Muy importante, o sea, es un buen día muy interesante porque es el encuentro de las almas de dos seres libres del ego. Uh-huh. Esto sería bueno que uno lo empezara a ejercitar para realmente cuando dos seres se saludan estemos lejos de ese ego, de esa codicia, de esa ambición que es lo que separa a los seres humanos. Sí, ¿no? Del egoísmo a veces, ¿no? ¿No? De esta cosa tan individual, ¿no? Que nos ha lastimado tanto, nos hace tanto ser el yo para adentro en vez de ser también el yo para afuera. Exactamente. Bueno, namasté. Namasté. Namasté a todos los oyentes. Namasté acá a Carlos, el director de la radio. Namasté, maestra, ya hoy nos vemos y nos saludamos. Namasté. Namasté. Este va a ser un poco nuestro saludo. Nuestro ¿no? saludo y reconocimiento. Bien. Y bueno, quería explicar un poquito qué es el Centro Cripaela. Ya hace 20 años que estamos trabajando en el lugar que vos mencionaste. Uh-huh. Nos dedicamos a rescatar estas almas, ¿no? A través de prácticas milenarias como el yoga, Chuan Tzu, que es un arte marcial de la conciencia, un arte marcial indo-tibetana, lo que es, que ya vamos a ir explicando cada una de estas prácticas, lo que es terapia gravitacional, y meditaciones que vamos haciendo todos los meses, talleres de reflexión, meditaciones, para justamente también el encuentro hacia el ser interior. Ahí, bueno, pueden llamar a estos teléfonos que vos mencionaste para asesorarse de los horarios, de las actividades que hay. Y bueno, los esperamos con los brazos abiertos cada vez que quieran. Estamos a vuestra disposición. Uh-huh. Bien. Bueno, vamos a cortar un poquito ya esta presentación que hicimos. Sí. Para allá después de la música vamos a relajarnos un poco con estos sonidos tan especiales. que ahora vamos a escuchar, y cuando volvamos ya nos metemos en tema directamente. Ahora, Carlos, vamos a escuchar música. Thank you. escuchábamos esos acordes tan tan particulares y que nos hacen tan bien. Hoy es miércoles 11 de noviembre, ya se está yendo este año, estamos empezando ya los festejos, ¿no? Tenemos que empezar los festejos por fin de año, ya desde el 11 de noviembre. Bueno, se termina la primera década de este siglo XXI. Vamos a entrar en el año 2010. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que el tiempo pasa tan rápido! Claro, cuando éramos chicos veíamos al 2000 como una cosa inalcanzable y decíamos, wow, llegaremos vivos. Aparte, siempre estas cosas fatalistas que decían el fin del mundo y claro, qué horror, ¿no? Qué sufrimiento. Claro. Estos mensajes siempre que se mandan, se acaba algo. Apocalíptico, sí. Se termina el mundo. Vivitos, sanos, felices. Sí. Y nosotros vamos a vivir hasta el 3000. Claro, exactamente. Muy bien. Bueno, decía la maestra antes del Centro de Artes Orientales Cripaela, y yo les recuerdo que está en la calle Arengrin 485, del lado sur de Ituzaingó. Las vías son como un muro, ¿sí?, que separan el norte del sur. Y esto está del lado sur. Pero la Rati nos comunica justito y salen derechitos. Claro, por el túnel que pasa por debajo de las vías. Pero decía que Arengrin 485, donde está el Centro de Artes Orientales Cripaela, está a 6 cuadras del lado sur de la estación de Ituzaingó. Y los teléfonos para poder comunicarse, para poder dejar mensajes, evacuar inquietudes, hacer, digamos, consultas, es el 4624-5314 o el 156-164-4386. Centro de Artes Orientales Cripaela, que está cumpliendo ahora en diciembre 20 años de estar en Ituzaingó, en esta actividad de las artes orientales tan importante, conducido por la maestra y dirigido por la maestra Cripa. También decirles que estamos en FM Sonido 21, 97.1 de Ituzaingó, y el teléfono para oyentes es el 4624-7360, y nos pueden seguir a través de internet en www.radiosonido.com.ar. Cripaela, un encuentro entre Oriente y Occidente, que bueno, hoy es nuestro inicio, va a estar todos los días miércoles entre las 10 y las 11 horas para poder comunicarnos con ustedes y tener esto que siempre la maestra nos enseña, una mejor calidad de vida. Pueden incluso mandar mensajitos y plantear temas que les interese que desarrollemos. Está abierto, exacto. Es un poco esto de empezar a comunicarnos, ¿no? Y que del otro lado también nos planteen. Que tengamos un espacio para tratar temas que lamentablemente en lo cotidiano, a través de los medios, no se plantean, ¿no? Claro. Se hablan siempre de cosas que no vamos a descalificar, existen, pero que también existen otras cosas lindas en la vida. Yo siempre digo, si el mundo fuera tan terrible como lo muestran, ¿no?, los medios de comunicación, si todo estuviera tan mal, el mundo ya se tendría que haber terminado. Claro. O sea, creo que más de la mitad de lo que ocurre es todo positivo, es bueno. Uh-huh. O sea, el sol sigue saliendo todos los días, las plantas florecen, o sea que hay más vida que muerte. Sí. Entonces tratemos de fortalecer estos pensamientos positivos, porque es la única manera. Uno no puede pensar en cambiar el mundo, pero sí uno puede cambiar el mundo interior desde estos pensamientos, de uno levantarse y ver el sol y decir qué bueno hay sol, de levantarse y hay lluvia, qué bueno que hay lluvia, porque no hay sequía, ¿no? Estoy caminando, estoy vivo, y aunque tenga un problema de salud, bueno, sigo vivo, existe una esperanza. Uh-huh. Las cosas son lindas, no son feas, las cosas son buenas, no son malas. Uh-huh. Como quieren que nosotros creamos, para entrar en esta psicosis, para que realmente todo se termine. No, el mundo es maravilloso, la vida es maravillosa y vale la pena ser vivida. Mucha gente se pregunta, se plantea, ¿cuál es el sentido de la vida? Y yo siempre digo, deténganse a analizar desde lo lógico. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si analizamos esa frase solita, es vivir sintiendo. Nada claro. más que eso. El sentido de la vida es vivir sintiendo. Sintiendo, utilizando al 1000 por 1000 nuestros sentidos. ¿Sí? Uh-huh. Los sentidos que nosotros tenemos, el sentido de la vista, del tacto, del olfato, del oído. Todos los sentidos, esos sentidos no son solamente hacia afuera. Esos sentidos vienen de nuestro interior, de nuestra alma. Profundicemos esos 5 sentidos que tenemos hacia afuera, también hacia adentro. Porque nacen adentro, es una proyección hacia afuera. Nosotros tenemos la vista, pero la vista viene del interior. Sentimos, pero los sentidos vienen de adentro, el tacto viene de adentro, el paladar, el gusto, el olfato viene desde adentro, no viene desde afuera. Afuera es lo que sentimos, pero nace desde nuestro interior. Trabajemos esos sentidos en profundidad y vemos que el mundo es infinito y es maravilloso. Y tenemos pequeños momentos de cosas tristes nada más, que bueno, son aprendizajes en nuestro camino. Seguro, seguro. No, te escuchamos con atención porque qué casualidad, a pesar de que este ciclo de Cripagano, un encuentro entre Oriente y Occidente, lo hemos hecho en otra radio también, amiga aquí de Tusaingó. Nunca habíamos charlado esto cuando hablabas de los 5 sentidos, te cuento. Los martes, a partir del próximo martes, voy a estar de 20 a 21 horas en esta misma radio haciendo un programa que se llama 5 sentidos, que en realidad tiene mucho que ver con esto que acabas de decir. Como siempre te digo, vaya a saber en qué lugar recóndito de mi alma y de mi ser logramos esta comunicación nosotros sin arte haberlo charlado expresamente. Pero también el sentido de este nombre tiene que ver también con un juego de palabras. Sin consentidos es también un poco la idea, para que no haya consentidos, ¿no? Pero bueno, me ato a esto de que acabas de decir, tratar de utilizar los 5 sentidos para disfrutar de la vida. Porque siempre digo que entre las cosas maravillosas que tiene la vida, tiene esto que es el sentimiento. Y en el sentimiento siempre decimos es el amor. Y esto también tiene que estar unido a algo que me escribiste precisamente para estos programas, que dice que muchos caminos conducen a la cima de la montaña, pero hay una sola cima, el amor. Y esta palabra, ¿no? Estas simplemente 4 letras, amor. Y esto unido a lo que hablabas de que los medios masivos, los medios que todos los días desde muy temprano bombardean con que está todo mal, que es generar como una cultura de la catástrofe, del final, y eso genera violencia, porque en realidad lo que buscan los vecinos, decía Eduardo Galeano, el Ministerio de Educación del Mundo, formar las nuevas generaciones en función de la violencia. Esta cosa apocalíptica de pensar de que el mundo es esto. Y personas como vos me enseñan a mí y a muchísima gente que el mundo es otra cosa. Que el mundo es para ser vivido y que la vida, este desafío hermoso que tiene de la vida, a pesar de todas las cosas que nos pasan, esta aventura magnífica que significa vivir, personas como vos, y ya te lo dije en otras radios, nos nutren a tipos como yo para que nuestra vida sea mucho más dulce, sea mucho más placentera, porque es como decís, si cada uno de nosotros se mira hacia adentro y cambia, en la suma de todos nosotros va a cambiar el mundo. Sí, y con esta palabrita que vos dijiste, mágica, maravillosa e infinita, que es amor, ¿no? Yo siempre digo, bueno, remitámonos simplemente a la etimología de la palabra, ¿no? Amor. A significa sin. Mor viene del latín, de morbis, morbo. Morbo significa enfermedad. Sin enfermedad. Toda la acción del ser humano que no tenga enfermedad, eso es amor. Amor. Y mucha gente se plantea, bueno, no hay amor, hay odio, hay guerra, hay violencia. ¿Dónde nace el amor? Primero, el amor nace dentro de uno mismo. O sea, no tiene que haber enfermedad dentro de uno mismo, con la mirada interior dentro de uno mismo. Después, ¿el amor dónde nace? En el seno del hogar. La madre Teresa de Calcuta decía, sea, la guerra nace en el seno del hogar, el amor nace en el seno del hogar. No podemos estar mirando a ver qué pasa en el otro lado del mundo si hay guerra. ¿Qué solucionamos? Nada. No podemos estar juzgando permanentemente qué es lo que hace el otro. ¿Por qué no miramos hacia adentro? Miramos hacia adentro de nuestro ser, miramos dentro de nuestro hogar. ¿Qué es lo que está pasando? No miremos qué pasa con el vecino. Siempre estamos señalando qué es lo que pasa con el vecino, qué es lo que hace fulanito, lo que hace menganito, lo que hace otro país, lo que hace otra cultura. Miremos acá adentro. Lo tenemos al alcance de nuestra mano, tan cerca que no lo vemos. Está dentro nuestro. El amor está dentro nuestro, aunque no lo veamos. Uh-huh. Está tapado por todo lo cultural, por todo esto que estímulo externo que tenemos de violencia, ¿sí? Vos fíjate, se me vino ahora esto de las fiestas. Se vienen las fiestas. ¿Qué provoca esto? Angustia, nervios, porque primero que la pasamos como no queremos, con quienes no queremos, gastando lo que no queremos, comiendo como si tuviéramos dos estómagos, gastando la plata que no tenemos. ¿Por qué esto? ¿Sí? ¿Por qué esta necesidad de pasar las fiestas de esta manera? Tirando bombas, cohetes. O sea, hablamos de la guerra y lo primero que hacemos es taparnos los oídos, porque a las 12 de la noche parece que estamos en la Segunda Guerra Mundial, donde los pajaritos se mueren, los gatos salen corriendo, los perros se pierden, los chicos empiezan a llorar, la gente anciana se muere de desesperación, angustia por este ruido. O sea, paremos un poco. O sea, ¿queremos vivir un mundo mejor? Modifiquemos lo que estamos haciendo en este día. Me parece bárbaro festejar, pero festejemos de otra manera. Salgamos a la calle y abracémonos, salgamos juntos a brindar, sin necesidad de hacer explotar cosas, porque después, ¿qué pasa al día siguiente? Prendes la radio y escuchas, se sacó un ojo fulanito, todos los accidentes, que no quiero mencionar porque caigo en lo mismo, todos los accidentes que escuchamos. Entonces, ¿estamos hablando de amor? No, ¿sí? O sea, intentemos modificarlo, lo podemos hacer, está en nuestras manos. Pasemos unas fiestas en paz, de la manera que querramos, con quien querramos, sin culpa, sin miedo. O sea, ¿tenemos ganas de pasarla cenando afuera? Bueno, pasémosla, sin que nos importe qué nos va a decir el otro porque no la pasamos juntos. O sea, cada uno tiene derecho a vivir ese día como lo desea, porque ese día es único e irrepetible, comiendo lo que uno tiene ganas, no lo que nos ordena la cultura, no comprando 10 millones de regalos. Es un día de reflexión, de meditación, de unidad. Y si queremos unirnos, salgamos, como dije antes, a la calle. ¿Ustedes saben cuál es el origen de la Navidad? ¿Cómo se vivía acá en...? Porque una cosa es cómo se vive en Estados Unidos, que es lo que nos quieren incorporar a nosotros, y otra cosa es cómo lo vivía nuestra cultura pampeana. El arbolito de Navidad de la cultura pampeana, de nuestra cultura argentina, era la higuera. Antiguamente, acá en la Argentina, se adornaba la higuera y todos los gauchos salían a la calle, sacaban su mesita y ponían todos a compartir la comida que tenían con el vecino de al lado. Esa es la manera de festejar nuestra Navidad. ¿Por qué no intentamos hacer eso? No digo que no festejemos. No estoy en contra del festejo. Lo que digo es la forma. Modifiquemos la forma. No hace falta salir a comprar arbolito de Navidad. Una higuera. Sí, sí. ¿Quién, o cualquier arbolito? ¿Quién no tiene un arbolito en una maceta? Uh-huh. Adornémoslo con lo que querramos. No gastemos plata en esas cosas que realmente a veces uno no tiene y la gasta por gastar, y después llega a fin de año y dice, uy, todo lo que gasté. Sí, sí, seguro que es así. Y después salgamos a la puerta. Si salimos todos a la puerta, no hay ningún peligro. Uh-huh. ¿O no? ¿Qué opinas vos, Antonio? Y yo dije hace un rato que tendríamos que empezar ya hoy, 11 de noviembre, a festejar la fiesta de finales. Claro. Lo que pasa es que diste toda una explicación que también es muy real e interesante, y que seguramente pasa en muchísimas casas. Lo dije un poco en chiste el hecho de empezar a festejar, porque en realidad lo que quería graficar es que estamos terminando el año, pero ciertamente hay una parte de realidad y yo comparto plenamente lo que vos decís. Pero bueno, vais a saber por qué razón desde hace muchos años no me esfuerzo, nada me modifica para pasar las fiestas con quien no quiero pasarlas, o comprar cosas que no quiero comprar. En realidad hace muchos años que vivo de una manera diferente, aunque todavía fume, pero lo digo públicamente, estoy en una tarea ardua para dejar de fumar, voy a dejar de fumar. Y claro, no es que, como me dijo el otro día un amigo, ¿vas a dejar de fumar? ¿Cuándo, no? No, voy a dejar de fumar, creo que en 2 meses como máximo no fumo más. Seguro que sí. Y bueno, seguramente vos me vas a ayudar mucho, maestra, también, porque bueno, primero es una decisión y lo voy a hacer, y segundo me va a hacer muy bien. Pero hablabas de la maestra, o en todo caso de la madre Teresa de Calcuta, hablabas del hogar, de que en el hogar nace el amor y nacen las garras, y yo elijo el amor. Y hablabas del hogar, y acá tengo algo que vos más acercado, y que seguramente ahora vas a compartir con todos los que están del otro lado y todos nosotros, que es el amor dado desde el hogar semillas. Exactamente, el hogar semillas es un hogar que nació en 1994, que está dirigido por Isaías Berman. Empezó de una manera muy, muy humilde, muy precaria. Realmente no tiene colaboración, bueno, nada más que de la gente, ¿no? Uh-huh. Yo voy a leer un poquito todo lo que dice acá. A quien le interesa acercarse a ayudar a estos chicos, que los manda al juzgado. El hogar Semillas es de puertas abiertas para niños y adolescentes. Está dirigido por Isaías Bergman desde el año 1994, quien recibe en su propia casa a chicos derivados de los juzgados de menores, víctimas de violencia, de abuso y o abandono, tanto moral como material, para convivir en un vínculo humanizante. Este vínculo realmente lo genera este señor, este gran ser humano. Es un ser humano muy especial, que es Isaías. Actualmente se encuentran todos escolarizados, cursando EGB y polimodal. El hogar no cuenta con becas ni subsidios de ningún tipo y se sostiene solamente con la ayuda solidaria. Dado los duros tiempos que vivimos en la actualidad, se encuentra pasando ciertas necesidades. Nos invitamos a conocer el lugar, ahora voy a dar la dirección, y les pedimos que colaboren. Esta es una buena manera de terminar el año y de comenzar el año. Esto es amor, el entregar la vida por el otro. La madre Teresa de Calcuta decía, amar hasta que duela. Realmente, cuando hay amor de verdad, cuando uno siente amor, ese amor duele. O sea, no significa ir y dar y sacarse lo que me sobra, ¿sí? Dar lo que uno tiene, compartirlo. Porque si yo tengo un placar lleno durante años que no me sirve para nada y me lo saco de encima, no es ninguna... Eso es alimentar el ego, o sea, decir, bueno, a ver, yo tengo un pan, bueno, doy la mitad, ¿sí? Tengo esto, bueno, doy de lo mío. Eso es el amar hasta que duela. Sí. Es muy importante esta frasecita que decía la madre Teresa, que creo que es el mayor exponente que tiene la humanidad de amor. Entregó su vida por amor, dio su vida, y no porque ella fuera monja. Realmente, si saben, la vida de la madre Teresa de Calcuta fue una vida muy sacrificada, pero realmente entregó su vida. Ella tuvo la suerte de pasar por Calcuta, y realmente los hogares que ha hecho esta mujer, el ayudar a los niños de la calle, el levantar los fetos de las niñas de 10 años que iban pariendo por la calle, víctimas de abuso, ella juntaba los fetos y los llevaba con madres sustitutas y los hacían crecer, y tiene un hogar de chicos chiquititos. Es impresionante. Que vos entras a ese lugar y te saltan los nenitos y te abrazan y te dicen mami, mami, con un amor y una ternura. Después, bueno, tiene el hogar del moribundo, el hogar de los leprosos. Realmente ha hecho algo maravilloso. Entonces creo que si queremos hacer un cambio en nuestras vidas, estamos tan llenos de cosas materiales, estamos asqueados de tantas cosas, y encontramos un vacío interno, volquémonos a ayudar a esta gente que necesite. Y lo tenemos acá cerquita, tenemos muchos hogares, pero este hogar Semillas está ubicado en la calle Doctor Helpi 1153, ex Clearmen, del lado sur. Está a 5 cuadras y media de la estación de Ituzaingó, está a 2 cuadras de Rivadavia. El teléfono es 4623-9935. Pueden ayudar con cualquier cosa, con lo que necesiten, incluso solamente con la presencia. A estos chicos, que los vayan a visitar, les hace muy bien. Mucha gente dice, no tengo tiempo. No hace falta estar horas. Podés ir cuando querés, podés llevar cualquier cosita, sino llevar un abrazo, una caricia, una visita, una torta, no sé, infinidad de cosas, lo que se les ocurra, hay tantas cosas, un momento, compartir un momento. Claro. Afecto, amor. Hogar Semillas. Hogar Semillas, doctor Helpi, 1153, del lado sur, como bien dijo la maestra, a dos cuadras de Rivadavia. El 4623-9935 es el teléfono de Hogar Semillas, que atiende a niños y adolescentes derivados de juzgados, de chicos que han sido abandonados, carente de cariño, víctimas de violencia, abuso. Abandono tanto moral como material, dice acá esto. Y nosotros, a partir de este programa, también ser un nexo para que todos nuestros oyentes, para que la radio en general, para que toda esta zona que nos escucha de Villa Ariza, bueno, esté al tanto de esto e iniciar una campaña, a ver de qué forma nosotros podemos ser el nexo para que se ayude a esta tarea que hace la gente de Hogar Semillas. Realmente, como decía la Madre Teresa, lo único que puede salvar al mundo es el amor, ¿sí? Podemos tener cualquier cultura, cualquier religión, podemos tener cualquier posición social, podemos tener las diferencias que externamente parezcan abismales, pero sin embargo, todos necesitamos amor. No importa qué cultura, no importa qué trabajo tengamos, o sea, no hay nadie que no necesite amor. Cualquier ser viviente sobre la tierra está creado desde el amor, necesita amor para vivir y debe morir en el amor. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a escuchar música, vamos a cortar un poco esto tan importante que hemos charlado, y cuando volvamos de nuevo vamos a charlar con la maestra. Oh, Estábamos hablando en el corte mientras disfrutábamos la música con la maestra, que decimos que, yo digo, que a los 100 años voy a ser anciano recién, que esta es la mejor edad, donde uno empieza a disfrutar, a partir del conocimiento, de la experiencia, de las cosas vividas, de que ya los tiempos no son tan urgentes como en otros años. Y yo lo grafico diciéndole que, bueno, hay una etapa a lo mejor que va de los 30 a los 35, a los 80 será, que uno va madurando como ese fruto maduro que no se puede comer cuando está verde, o sí se puede comer cuando está verde, pero no es la misma sensación. Tiene otro sabor. Claro, cuando está bien maduro. Y es mi caso. Sí, lo importante es llegar anciano y no a viejo. ¿Sí? Los orientales hablan de la diferencia entre el anciano y el viejo. Vamos a poner un ejemplo: dos personas que vivieron hasta los 100 años, que vivieron las mismas tragedias, las mismas cosas hermosas y terribles en la vida. El viejo es el que llegó a los 100 años y se volvió rezongón, amargado, protestón, no le gusta nada, critica todo. Y el anciano, a los 100 años, es el que aquilató todo lo que pasó, lo convirtió en un aprendizaje, esa persona dulce, amable, que siempre te da un consejo. Busquemos llegar a ancianos y no a viejos. Muy bien. Bueno, temas interesantes hoy en este primer programa. Recordarles que estamos en FM Sonido 21, 97.1 de Ituzaingó. Que el teléfono para oyentes es el 4624-7360 y que nos pueden seguir a través de internet en www.radiosonido.com.ar. Este encuentro, que se llama Cripaela, un encuentro entre Oriente y Occidente, que a partir de hoy vamos a hacer todos los miércoles con la maestra Cripa entre las 10 y las 11 horas. Y decirles y recordarles que el Centro de Artes Orientales Cripaela está ubicado en la calle Arengrin 485, a 6 cuadras de la estación de Ituzaingó del lado sur. El teléfono es el 4624-5314 o el 156-164-4386. Hay un sitio en la web que es www.cripaela.com.ar o un blog que es www.cripaela.blogspot.com.ar. Maestra, ahora nos ibas a explicar un poco esto de las artes orientales. Bien, bueno, quería explicar un poquito acerca de las actividades de Cripaela, cuál es el objetivo, que no solamente de Cripaela, ¿no?, sino que las artes orientales apuntan generalmente a esto, a borrar lo que se llaman samskaras. En psicología transpersonal le llaman engramas, pero samskara, todos los términos en sánscrito y orientales tienen una profundidad mucho mayor, ¿no?, que realmente a veces no llegamos a comprender, porque van a lo profundo del alma. Samskaras son estas impresiones que quedan grabadas en el inconsciente. Son como huellas que quedan grabadas por experiencias vividas en esta vida y en otras vidas. Son como estas cositas que se graban. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando uno era bebé, lo dejaron llorar durante horas y horas y, bueno, no nos consolaron. Es una situación por ahí de abandono, pero después de grande nosotros no registramos conscientemente, que no tenemos ningún trauma aparente de que nos hicieron daño, nos abandonaron, pero todas nuestras conductas están relacionadas con ese samskara, esa impresión que quedó grabada en una huella muy profunda del alma, que se transforma en vasanas, hábitos repetitivos, vasanas, con B corta, vasanas. O sea, todas las situaciones de nuestra vida van a estar basadas en situaciones de abandono, ya sea que nos abandonan a nosotros o nos vamos a convertir en personas abandónicas, que abandonamos. O no terminamos ciclos de cosas, vamos abandonando cosas. ¿Por qué? Porque tenemos grabada en una impresión en el alma, en una huella, ya sea en esta vida o en anteriores, esa situación de abandono. ¿Más o menos se entiende? Sí, sí, claro. Y que si no la solucionamos a través de alguna práctica que se borre, porque queda grabada en el alma, en el cuerpo, en el inconsciente, en el subconsciente, y que no se llega a borrar a través de ninguna técnica, ya sea psicológica, ¿sí? O sea, hay movimientos corporales que uno realiza que permiten que esa huella se borre. Por eso las prácticas orientales son tan profundas y tan importantes, porque hacen que se borren esos samskaras. Si no los borramos en esta vida y en las que siguen, independientemente de las creencias que cada uno tenga, ¿sí? Esa huella, esa impresión va a quedar grabada. Es como que en la computadora viene vacía. Nosotros le vamos poniendo información. Si entró un virus y no lo modificamos, bueno, hay que desarmar todo, borrar todo, ¿sí? Para que podamos grabar cosas nuevas. Si no lo borramos, vamos a estar repitiendo un error permanentemente. ¿Se entiende más o menos con ese ejemplo? También. Entonces todas las actividades que realizamos en el centro de Kripaela, ya sea yoga, el Hatha Yoga, la Astanga Yoga, terapia gravitacional o el Chuang Tzu, que es un arte marcial indotibetana de la conciencia, trabajamos para borrar esos samskaras y esos vasanas, que son los hábitos, para borrar, para grabar nuevos samskaras positivos, ¿eh? Porque los samskaras son positivos o negativos. Claro. Los positivos los dejamos, las cosas uh-huh. buenas que tenemos las tenemos que dejar. Y vamos a borrar esas que no sabemos cómo sacar y que no, nos pesan a lo largo de toda la vida, las borramos y las grabamos las nuevas, las que queremos grabar. De esto nos ocupamos en el Centro de Artes Orientales Kripaela. A mejorar esta calidad de vida, a tener una vida mejor, una vida con alegría, con optimismo, llena de paz, de amor, de armonía. Se puede realmente, no es difícil. Muy bien, bueno, el Centro de Artes Orientales Kripaela, les recuerdo, está en la calle Arengren 485, del lado sur de la estación de Tuyangó, a 6 cuadras de la estación concretamente. Para, bueno, dejar mensajes, también inquietudes o preguntar cómo funciona, es el 4624-5314 o el 156-164-4386. Vamos a ir un poquito más de música, Carlos, y cuando volvamos la maestra nos va a dar el consejo de la sabiduría de la abuela y también nos va a dejar bueno, la reflexión. Escuchamos música. Para que nos comentes un poco, porque estamos llegando ya menos 10, Primero quería agradecer a nuestro primer oyente que nos envió un mensajito hermoso, realmente hermoso el programa. Simplemente si cada uno de nosotros pensáramos un segundo en el otro, ya solo eso nos embellecería el día. Bueno, muchas gracias, señor Rodolfo. Ah, muy bien. Muy amable. Saludos, un saludo para Rodolfo que está ahí del otro lado escuchando. Es muy interesante lo que puso. Lo que mandó en el mensaje, sí. Realmente, ¿sí? Pensar en el otro es... Eso ya nos reconforta y nos hace distintos. Sí. Bien. Es que pensar en el otro es pensar en uno mismo. En cambio, pensar en uno mismo es pensar en uno mismo. Seguro. Pensar en el otro es ya uno estar ocupándose también de uno. Sí, sí. Uno parte de uno. Claro. Siempre es uno, ¿no? Claro. Y el hecho de poder pensar en el otro, digamos, como una cuestión genérica, porque sí. Nosotros, ¿no? Los que son nuestros pares, la comunidad. Pensar en el otro es una actitud muy interesante. Gracias, Rodolfo. Gracias, así del Rodolfo, otro lado. Y bueno, vamos a repetir, queremos que, bueno, se acerquen al lugar Semillas, dirigido por el señor Isaías Berman, doctor Helpi, 1153, teléfono 4623-9935. Un abrazo si es que nos está escuchando Isaías. Uh-huh. Y gracias por todo, porque realmente para mí es un padre espiritual, un señor muy especial. Muy bien. Bueno, y también nosotros nuevamente decimos, nos ofrecemos de nexo para que este programa, esta radio, el programa que hago los martes también va a difundir esto, la revista Voces de Radio también va a difundir esto, para que el Hogar Semillas sea conocido y empiece a tener el compromiso de todos, de todas las personas, personas comunes, personas de esta comunidad, que bueno, demos una mano para que el Hogar Semillas, que cumple una tarea tan importante, bueno, esos chicos estén un poco mejor y bueno, y que no caiga todo el peso sobre el gran esfuerzo que está haciendo desde el año 94 Isaías Berman. Bien, y hablando de padre espiritual, bueno, mi madre espiritual ha sido mi abuela, la que me ha criado, y este blog está dedicado en realidad al programa, a estos padres espirituales. Este bloque dedicado a todas las abuelas del universo, de todas las culturas, porque realmente las abuelas antiguamente tenían una función muy importante, que era la de a través de su amor darnos las enseñanzas de la sabiduría de la naturaleza. Uh-huh. Que realmente hoy día se está intentando rescatar y espero que se recupere. Bueno, vamos a hablar un poquitito. Hoy todo es cortito porque es el primer programa y estamos un poco contando cómo va a ser la diagramación, pero ya vamos a tener un poquito más de contenido en cada uno de los bloques. Pero sí, quería rescatar lo del famoso diente de león, que la abuela iba por todos los terrenos que había en Ituzaingó, porque antes era todo terreno. Cuando yo nací hace 47 años no había nada. Y juntaban todos los terrenos baldíos, unas hojitas que era como una radicheta, con una flor amarilla que le llamaban la flor del perro, porque parece que todos los perros levantaban la pata en esa florcita. Y las propiedades del diente de león es algo maravilloso. Lo que pasa es que ahora está difícil conseguir algún terreno donde sacarla, ¿no? Pero hay que conseguir semillas de diente de león o ir a una arboristería y comprar la raíz de diente de león o las hojas de diente de león. En ensaladas es un depurativo excelente para el hígado. Ustedes saben que el hígado es un órgano muy importante. Ya vamos a ir hablando en distintos programas acerca de cada uno de los órganos y su importancia. El diente de león combate el estreñimiento, proporciona sales y minerales, es muy bueno contra la artrosis, o sea, purifica tanto las toxinas que hay en las articulaciones que aliviana la movilidad articular. Entonces esto no trae la problemática que trae el tema de la artrosis, ¿no? Uh-huh. La disfunción de las articulaciones. Es depurativo total del organismo, es muy bueno cuando uno tiene dolores articulares, estimulante de la secreción biliar. Cuando uno tiene problemas de hipercolesterolemia, o sea, colesterol muy alto y triglicéridos altos, toma diente de león, raíz de diente de león. Y problemas de piel o de verrugas, ¿cómo se hace? Se corta la raíz de diente de león o se la compra la raíz de diente de león y se hace una decocción. ¿Decocción qué es? Uno pone, por ejemplo, un jarrito de agua, no importa la cantidad que sea, lleno. y pone el puñado de raíces. La decocción es cuando uno pone en fuego mínimo hasta que baje a la mitad. Eso es una decocción. Y se toma 3 tacitas por día. De raíz de diente de león, o toma un té de hojas de diente de león, o se come una ensalada de hojas de diente de león. La gente que lo conoce, bueno, sabe la forma de conseguirlo, y si no, pónganse a investigar. Por suerte, hoy en día en internet tenemos fácil acceso a este tipo de información. Busquen diente de león y propiedades terapéuticas, y realmente es maravilloso, es una cosa muy barata. Realmente suplanta, no, yo no digo que no vayan al médico, pero sí estaría bueno empezar a hacer cosas preventivas, para no llenarnos de toxinas con los medicamentos, y realmente podemos mejorar nuestra calidad de vida, no llenándonos de medicamentos. Claro. La pastillita milagrosa es fácil, no existe. Hay que mejorar esto en alinear cuerpo, mente, espíritu. Significa buenos pensamientos, buenas cosas que entren por nuestra vista, buenas cosas que escuchemos por nuestros oídos y buenos alimentos que ingeramos a través de nuestra boca. Y también buenos abrazos y buenas caricias. Sí, en todos los sentidos. Claro, pero además entender que la naturaleza es tan sabia, ¿no? Esto de tomar estas infusiones con algo que da la propia tierra, que lo da todo la tierra. Y también cuando hablabas del té verde, en otros programas que hemos hecho, las virtudes, las bondades que tienen esto, todo solamente tiene que ver con apartarnos un poco de esta gran campaña marketinera y publicitaria, empezar a entrar en internet, leer un poquito, investigar y darse cuenta de que la naturaleza al alcance de nuestra mano nos brinda todas las posibilidades para vivir una vida mejor y cuidar nuestra salud. Y si uno sale a caminar y se pone a observar la tierra y las plantitas, lo que hay, uno se observa que realmente nos está dando todo lo que necesitamos, ¿no? O sea, busquemos en internet y salgamos a caminar con todos los beneficios que tiene el caminar y empecemos a observar esto tan lindo de la naturaleza. Hipócrates, mi abuela, y Orente, Hipócrates también, que es el padre de la medicina, decían: solo lo que mantiene la salud cura la enfermedad. Claro, elemental. Seguramente. Así que tratemos de mantener la salud para curar la enfermedad. Bueno, nos vas a dejar una reflexión final, un cuentito, sí, ¿no? Dijimos. Vamos a dejar siempre, en el último bloque dejamos un cuentito para que reflexionen durante la semana y que siempre tiene un mensaje por detrás. Este es el cuentito del burro y el campesino. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras el campesino trataba de buscar algo que hacer. Finalmente el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser tapado de todas formas, que realmente no valía la pena sacar el burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pensando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra. Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando. La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra. El truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos. Qué importante esto. Sacudamos la tierra que nos tiran los demás, caminemos por encima de la tierra y salgamos a caminar. Qué belleza, qué interesante, ¿no? Bueno, esto deja la reflexión para que piensen un poco en esto y en todo lo que hemos charlado. Y seguramente el miércoles que viene, aquí a las 10 horas, vamos a estar nuevamente al aire en esto que es Cripaela, un encuentro entre Oriente y Occidente. Maestra, como es mi costumbre, yo ya me despido y te dejo el final. Namaste, maestra. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Antonio, gracias a Carlos, gracias por esta oportunidad de difundir este pequeño conocimiento que tenemos todos es compartirlo con ustedes para ver si podemos poner un granito de arena en este universo para mejorar la calidad de vida. Gracias a todos los que han colaborado en mi crecimiento a lo largo de este camino. Y bueno, no queda nada más que decir hasta el próximo miércoles. Namasté.